chica hermosa y la quiero de verdad. Baila cumbia en el rodeo, como ella no hay otra igual. Todos la conocen por su forma sin igual. Cuando llegamos al baile empezamos a gritar: hagan una rueda, todos vamos a bailar. Y con las manos arriba, todos vamos a gozar. Pasito para allá, pasito para acá, con el pongoneo que tiene pa' gozar. Pasito para allá, pasito para acá, con esa cadencia que tiene pa' bailar. Y la quiero de verdad. Baila cumbia en el rodeo, como ella no hay otra igual. Todos la conocen por su forma sin igual. Cuando llegamos al baile empezamos a gritar: hagan una rueda, todos vamos a bailar. Y con las manos arriba, pasito para allá, pasito para acá, con el tongoneo que tiene pa' gozar. Pasito para allá, pasito para acá, con esa cadencia que tiene pa' bailar.